esposa son los Happy. Hoy que te conocí, hoy que te conocí, rompiste toda realidad. Sentí por primera vez que una estrella del cielo me regalaba su palpitar. Si por la sombra estoy, yo sé que un camino gris con tu mirada se iluminará. Tú eres esa blanca luz, la que hace ver con claridad el secreto de mi soledad. Sentí por primera vez que una estrella del cielo me regalaba su palpitar. Si por la sombra estoy, yo sé que un camino gris con tu mirada se iluminará. Tú eres esa blanca luz, la que hace ver con claridad el secreto de mi soledad.